Contacto Sur, la verdad tal cual es. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con el señor, con el compañero, con el hermano Carlos Nina. Justamente él es el presidente de Generación Choquehuanca, que responde o que lleva adelante la ideología de David Choquehuanca, Giliaya, como le llaman allá. Carlos, un placer tenerte, y bueno, te pido disculpas, habíamos empezado este diálogo y se cortó, así que retomamos. Te preguntaba, ¿cómo está la situación de Generación Choquehuanca? ¿Por qué se forma Generación Choquehuanca? ¿Y cuál es la idea general de esta agrupación que ha sido tan cuestionada por parte de integrantes justamente de la colectividad política del MAS, cuando en realidad tendrían que haberle dado un aplauso y una bienvenida, porque en la diversidad está justamente el enriquecimiento político que puede existir en un agrupamiento político? Carlos. Muy buenos días, hermano. Gracias por tu audiencia, y de verdad hay que saludarlo a todos. Tenés mucha audiencia, hermano. Bueno, Generación Choquehuanca se crea a raíz, déjame explicar un poquito más de fondo, hermano. Se crea a raíz de las últimas elecciones que hubo aquí en Bolivia, en Santa Cruz. Hubo un dedazo para elegir a muchos candidatos. Inclusive se escuchó de que hubo dinero de por medio. Hay pruebas y todo lo eso. Entonces, a raíz de eso, a raíz de todo, porque muchas organizaciones sociales, muchos sectores, presentaron sus candidatos orgánicamente elegidos en Congreso y en ampliado. Uno no lo tomaron en cuenta y vino el dedazo de la nacional. Entonces, mucha molestia hubo de eso. Entonces, y Choquehuanca, Generación Choquehuanca se creó con 22 organizaciones sociales, con 22 sectores. Entonces, a raíz nació Generación Choquehuanca. De ahí nos hemos esparcido por toda Bolivia. Nosotros, yo como presidente nacional, quedamos sorprendidos, porque no solo había sido en Santa Cruz ese dedazo, había sido en Pando, en Trinidad, en Tarima, y en muchos departamentos. Entonces, preocupado de porque eso estaba haciendo. Entonces, así nació Choquehuanca, nos esparcimos, pero vimos que Generación Choquehuanca estaba creciendo muy, muy rápidamente. La derecha se estaba agarrando de eso, de que nosotros estábamos haciendo una división dentro del MAS. Decirle que dentro del MAS no hay una división. Tenemos diferencias de pensamiento político, como todo partido grande que es el MAS, lo tenemos. Pero no estamos divididos. Ahora, el hermano Gilata Choquehuanca, como hace 3 meses nos ha dicho, bajemos la intensidad de Generación Choquehuanca porque estamos creciendo muy, muy rápido. Y ahí nomás se ve que hay discrepancias de dirigentes dentro del instrumento. Entonces estamos esperando el Congreso. El otro mes, en abril, va a haber Congreso aquí en Santa Cruz. Y de ahí vamos a pedir un Congreso Nacional para cambiar a nuevos dirigentes, porque el partido, pues, como es grande, tiene que nacer nuevos dirigentes. No, como dice el Milagro Choquehuanca, nosotros no seguimos personas ni caudillos. Aquí nosotros seguimos un instrumento, un proceso de cambio para el vivir bien. Así es, mi hermano. El vivir bien, diste justamente en una de las preguntas. ¿A qué le llaman ustedes el proyecto que es de Choquehuanca, Vivir Bien? El proyecto del hermano Choquehuanca es llevar y llegar a las provincias, a los barrios, a la gente más, a la población más escasa, más necesitada. Ahí tenemos que llegar nosotros para el vivir bien. Como dice el hermano Gilata, aquí tenemos que tener todo por igual. Aquí no hay nada por encima de nadie, y nadie es jefe de nadie. Aquí todos tenemos los mismos derechos. Hace 2 o 3 días se aprobó en la Asamblea Legislativa un presupuesto de 100 millones de dólares para eso mismo, para el vivir bien, para que llegue a los pueblos, a los barrios, con proyectos, con proyectos de salud, con proyectos de seguridad, con proyectos de para las madres, para las mujeres solteras. Entonces, ese es el proyecto, ese es el vivir bien, donde nadie ni nadie tiene que ser menos que más que otro. Todos somos iguales ante todo, hermano. Eso lo dice el hermano Miranda, ese es el vivir bien para nosotros. Exacto, tú te referías hace un ratito atrás de los dedazos impuestos allí en Santa Cruz. Fue clarísimo ese tema que pusieron a gente que después se demostró que no estaba capacitada como para asumir esa responsabilidad y por algo se perdió también, ¿no? También ocurrió en otros estados como en el BNI y en varios más que nos han dicho. En ese entorno, ustedes lo que están dentro del instrumento político también es por una renovación generacional y el crecimiento de nuevos líderes que en definitiva son los que van a seguir todo este proceso que se viene desarrollando durante años, ¿no? Así es, nosotros con Angilata Tuquihuaca, el hermano de la vicepresidencia ha inaugurado ya como hace 3-4 meses acá, la escuela de formación política a nivel nacional. Aquí se está dando un curso de 2 años de formación de líderes, ya se está dando en Pando y se está dando en Beni. Entonces eso no lo ven muy bien, no lo ven muy bien esas personas que han hecho el dedazo, esos dirigentes que no dejan crecer a nuevos líderes. Entonces, como todo tiene su renovación, hasta la planta muere y nace otra plantita. Entonces, todo tiene una nueva regeneración, generación, como le llamamos nosotros, y el hermano Gilanda lo mismo dice, todo tiene que haber un cambio, no todo tiene que quedarse en manos de unas cuantas personas, porque si se quedara en manos de unas cuantas personas, pues eso no sería pues algo democrático. Entonces, se está haciendo, ahora en este momento hay cursos en esos 3 departamentos, se empieza a hacer los 6 más que van a quedar restantes de Bolivia, para crear nuevos líderes, para formarlos, pero con conciencia de clase, para formarlos políticamente, y sobre todo, como dice el legislador, eso que van a crearlo con conciencia de humanidad hacia las demás personas, trabajar para las personas. Eso dice el hermano Gilardo, hermano. Sí, vengo siguiendo desde hace tiempo a David y he estado justamente estudiando todos los temas que él viene desarrollando. Dentro de ellos también está el tema de lo que plantean en el torno de el vivir bien y el vivir hacia lo que es la patria grande, uniendo todos los demás países, porque justamente es eso, un país también depende del otro y esa unión hay que forjarla, ¿no? Así es, hermano. La patria grande, como lo decía el hermano Chávez, tenemos que hacer la realidad, ¿no? En algún momento estábamos haciéndolo realidad, pero ya después surgieron nuevos gobiernos de derecha, de ultraderecha en algunos países, como Chile. Miren, Chile, gracias a la pelea constante de los jóvenes, de la nueva renovación en Chile, ha surgido un nuevo presidente con un poquito más socialista. Entonces tenemos que recuperar esa esencia de la patria grande, como lo decimos nosotros, ¿no? Entonces, vamos por buen camino, hermano, entonces vamos a seguir. Y Latinoamérica tiene que ser una sola familia, una patria grande, defendernos entre todos y luchar para vivir bien, ¿no? Para vivir bien, que lo más importante es la gente más humilde, más desprotegida. ¿Cómo se entiende esa división y ese ataque permanente en contra de David por el vicepresidente del MAS que ha salido a criticarlo directamente? Y que realmente nosotros le hemos respondido también como corresponde al vicepresidente del MAS, con el respeto, pero dejando la tesitura clara de apoyo a Choquehuanca. ¿Cómo se entiende eso dentro de Bolivia? A ver, el señor Gerardo García ya venció su mandato hace 7-8 años atrás. Hemos aprobado una ley, hemos aprobado un proyecto en la Corte Electoral, donde ahí dice clarito, La función de un dirigente es solo 2 años, y este señor no nos puede venir a hablar de división, de discriminarnos, porque ya no está legal su mandato, él ya feneció, él lleva casi 8 años, y en los estatutos del MAS solo es 2 años. El hermano Evo latinoamericano, le tenemos un gran respeto, aprecio. El tema es su vicepresidente, Gerardo García, porque él viene a Santa Cruz a dividir, él viene a formar nuevos sectores, nuevas organizaciones. Entonces, medio que no, nosotros no lo tomamos muy en cuenta al señor Gerardo García, por lo que dice de que el hermano David quiere dividir. El hermano David nunca ha querido dividir. Cuando nosotros nos hemos reunido en el centro que guardo con el hermano David, la primera palabra que ha dicho, no a la división dentro del instrumento político, porque el instrumento político es del pueblo, es de la gente más desprotegida. Lo único que tenemos que hacer es cambiar a esos caudillos que no quieren irse del poder, del entorno, esos dirigentes ya vitalicios, porque no, vitalicio pues significa toda la vida y no quieren ser el líder de toda la vida. Entonces, al advertir esas palabras, el hermano Gilata, ya ellos lo toman a mal, pues. Ellos dicen, agarran y dicen, pues nos quiere sacar, nos quiere dividir. Uno como dirigente, cuando cumple su siglo, pues lo primero que tiene que hacer es dar paso a otra persona, quizás más joven o quizás un poquito mayor, pero que lo quiere con la gana hacerlo bien. Pero esta persona, como el señor Gerardo García, no lo piensa así. Cree que va a morir como dirigente, como vicepresidente nomás, y no es así. Está muy equivocado, porque eso, la dirigencia es pasajera y hay que dar a nuevos pensamientos, a nuevos líderes. Podemos hablar de justamente de García, pero también hay otros dirigentes que se quieren perpetuar en el poder y que a su vez, yo te hago esta pregunta concreta, ¿no será que los que propios que dividen son esos que se quieren perpetuar en el poder, no dando el lugar a nuevos líderes? Así es, te lo digo clarito. Ellos son los primeros en dividir el partido. Porque miren, a Generación Choquehuanca ellos lo tildan de divisionista, que el hermano David quiere dividir al instrumento. El hermano, o sea, nosotros nos preguntamos, el hermano Evo es nuestro líder, eso es indiscutible, nadie lo va a discutir eso, pero el tema es que tienen que nacer nuevos líderes, nuevos cuadros políticos dentro del MAS. Y ellos son los primeros que no dejan y no permiten que surjan nuevos líderes. Lo mismo está pasando con el compañero Andrónico. Yo lo veo al compañero Andrónico muy, muy aferrado, muy cerrado a esto, que creo que parece que no lo quieren dejar crecer. Entonces ellos son los divisionistas. Aquí en Santa Cruz han venido a ser sus nuevos dirigentes, nuevos cuadros, pero alineados a ellos. Y si los nuevos dirigentes no se alinean a ellos, hasta los quieren expulsar. Entonces, en un caso mío, por decir, en uno de los sectores de donde yo pertenezco, solo por ser choquehuanquista han querido expulsarme. Yo soy una de las personas más aférreas y más que defiende este proceso. Entonces, por ahí va la cosa de que no dejan crecer a nuevos líderes. Pero eso está muy mal. Eso la gente se da cuenta. La sociedad, Bolivia, todo se da cuenta de que está mal. El hermano Evo Morales, mire, a mí me sorprende que a Santa Cruz no llegue, no llega como hace años, tres años, dos años no llega a Santa Cruz. O sea, me sorprende, deberíamos fomentarle al hermano Evo que llegue, no dé línea aquí, pero su entorno, el que llega y viene a dividir, eso es, hermano. Exacto, pero también hay una preocupación constante. Tú decías de nuevos líderes, sabemos los ataques permanentes que ha recibido uno que es diputado de ahí justamente de Santa Cruz, que es Rolando Cuellar, sabemos los ataques y amenazas personales y aparte una amenaza que fue gravísima, gravísima, que fue el entrar en la casa donde reside, robarle las cosas, prenderle fuego, hacerle cantidad de cosas como fue Angélica Ponce también que le pasó eso y a otras compañeras más. ¿Dónde queda ese principio de la ley 348 que decía igualdad de la mujer, protección de la mujer? ¿Dónde queda eso? Porque aparentemente hay líderes que no quieren que una mujer también pueda asumir cargos de responsabilidad real, a no ser que sean manejados por esa cúpula, ¿no? Así es, hermano. La compañera Angélica Ponce es una líder aquí en Santa Cruz, en Bolivia. están dentro del proceso de cambio. Es como lo dice el compañero Rolando Cuellar, y se lo dijo a un diputado del Chapare. No es lo mismo hacer política en el Chapare que hacer política en Santa Cruz. Nosotros en Santa Cruz andamos peor que los ladrones, peor que unos maleantes, no sé si vale el término, escondiendo, no, porque aquí la derecha es grande. Hay muchos, aquí está el comité cívico, gente prepotente, gente de choque que busca masista y le pega a los masistas, y ya eso es un trofeo. Nosotros podemos andar escondidos, no con nuestra gorrita, nuestro barbijo, no, y ni siquiera conocemos vida social, porque ahí van esos jóvenes de la Unión Juvenil Conseñista. Es lamentable que algunas personas digan que nosotros aquí estamos peleando firme. Pero otra cosa es hablar de allá y decir, nosotros vamos, avancemos dentro del proceso. Pero una cosa es el Chapare, otra cosa es aquí. Entonces, es así, hermano, que no es lo mismo. Se le ha dicho al hermano Rolando Cuellar, se lo ha amenazado muchísimas veces, esto de la Unión Juvenil Cruceñista, se le ha entrado a su casa, pero eso nadie dice nada, pero usted nomás lo está diciendo, hermano, y de verdad que lo felicito por eso que usted está diciendo. Y decirle pues al público, pues, ¿no?, a la gente, que es así, que se sufre bastante en Santa Cruz, no es lo mismo allá. Así, hermano. Es claro, te comento que por suerte, y como tú decías, tenemos una audiencia bastante amplia y todos estos programas que nosotros hacemos están llegando a todos los confines, hasta el lugar más chiquito que existe dentro de Bolivia y a nivel internacional. Y bueno, aquellas cosas que desgraciadamente muchas veces no pueden hablar internamente, nosotros que la estamos sabiendo, porque tenemos cantidad de compañeros y compañeras a quienes les agradezco enormemente que nos envían todo este tipo de cosas, las denunciamos porque la voz de los pueblos no se puede callar. Y bueno, esto es una tribuna de denuncia directamente contra toda esa opresión que ustedes viven. Pero además, algo que me sorprendió es recientemente unas declaraciones del compañero, a quien uno reconoce su labor que ha ejercido, pero creo que se ha equivocado en algunas cositas, como es al compañero Evo, cuando dijo las víctimas del trópico, las víctimas de Cochabamba, como que no reconoce todo el resto de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, de las víctimas que hubo durante todo el golpe de Estado y que fueron muchísimas en todas las partes de Bolivia. ¿Cómo se entiende ese mensaje que él dio hace pocos días? Por eso mismo le decía, hermano, que el instrumento, y no es pues solo el Chapare ni Cochabamba, sabemos que eso es bastión del MASA, sabemos que el Plan 3000 también es bastión del MASA, la Pampa es el aire que está en bastión del MASA. Los muertos han sido aquí en Santa Cruz, han sido en Montero, en Sacaba, en Sencata. Hubo 39 muertos que este gobierno de facto que pasó de la Yanine Áñez, hubo 39 muertos a nivel Bolivia, a nivel nacional. O sea, aquí tenemos que pelear a nivel nacional, no solo con un sector. Eso, hermano, me agrada su programa, porque aquí tenemos que denunciar todas esas cosas. Entonces, el MAS y el instrumento pues no solo es el Chapare, es a nivel nacional, es Beni, Pando, Bamba. Entonces, en todos esos sectores, en todos esos lugares pues tenemos presencia nosotros. Y en todos esos lugares los han peleado, uno más que otro, han peleado. Nosotros en el Plan 3000, con la gente, los dirigentes de allá se han peleado dos, tres, cuatro días, una semana entera, día y noche peleando ahí contra los Unión Juvenil, haciéndose marcar, haciéndose humillar a veces, pero siempre defendiendo. Entonces, no es nomás que las cosas han salido más en Sacaba. Entonces, nosotros lo entendemos que tiene que ser en todo Bolivia reconocido esto, pero como allá está el entorno del hermano Evo, entonces ellos quieren salir como víctimas, ellos quieren salir de como que a ellos nomás fueron los masistas que los persiguieron, ¿no? Hasta aquí fue en todo aquí. Bueno, María, así ellos lo quieren dar a entender, hermano. Exacto, y además esa campaña en contra de lo que es la figura de la Bicho Quejuanca, que la vimos recién. Yo te comentaba de una nota que anda por todos lados, de una supuesta reunión donde participaron ministros afines a Choquehuanca. Cuanto la leo, veo que eso y realmente es una falsa noticia. Y bueno, nuestro respaldo total a lo que es la figura de la Bicho Quejuanca, pero también cuando tú hablas del instrumento político a nivel nacional, no olvidemos los cientos y cientos de miles de bolivianos que escuchan estos programas en el exilio, sea exilio político o exilio económico, que también están viendo, escuchando y analizando la situación y que también nos piden, a veces nos han llegado cantidad de mensajes, que la gente de David principalmente vaya a esos lugares donde hay en diversidad de países. ¿Cómo ves esa situación? Así es, hermano, se lo vamos a hacer llegar ese pensamiento de usted al hermano David, que Vicente, pues no, usted opine y diga sobre lo que usted dice. Y se le puede a su compañero, hermano latinoamericano, no solo boliviano, pues no. Hay un pensamiento político sano dentro del hermano David, porque guarda un pensamiento de unidad, un pensamiento de vivir bien, y que es cuestión de tiempo, de años, para que ese proyecto se dé. Porque el hermano David no está pensando en dividir, y hasta ahorita no lo he visto escuchar una candidatura, no lo he visto, solo lo he escuchado que las cosas tienen que unirse para fortalecernos entre todos. Y esos hermanos que están exiliados, que trabajen, que avancen. Aquí nosotros en Bolivia estamos haciendo bien, nos estamos peleando con toda esa rosca que lo rodea el hermano Evo Morales para que salga, porque ya bueno, pues, que nazca nuevas personas, nuevos líderes, y que cambie pues, la política nacional, la política internacional, así como lo han hecho en Chile. Sí, mi hermano. Exacto, porque además también a nivel internacional nosotros vemos que ustedes tienen a Luis Arce Catacora como presidente, quien indudablemente fue el gestor del boom económico que tuvo Bolivia durante 14 años y que hoy está recuperando eso, y tienen al mejor canciller, creo yo, y que me disculpe el actual canciller, que fue David Choquehuanca, que hizo magistral toda su representación a nivel internacional. Eso es un avance, pero también sabemos perfectamente que lo que quiere David es ir generando nuevos líderes, porque capaz que él no va a ser candidato a presidente ni a vicepresidente, pero sí que sea un nuevo líder. Puede ser que sea ese el motivo principal de todo este movimiento de Generación Choquehuanca. Sí, hermano, pero apostamos por nuevos líderes que tenemos en mente. Tenemos, como usted lo decía al principio de su pregunta, hermano, tenemos el mejor economista, uno de los mejores economistas latinoamericanos, como es el hermano Lucho. Tenemos a nuestro presidente que es el que lo está haciendo bien, está sacando al país de a poco, así como nos lo dejó el gobierno de facto de la señora Yanine. Está sacando de a poquito al gobierno. Y como usted lo decía, pues, el hermano Gilanta ha sido uno de los mejores cancilleres que tuvo en los últimos 14 años. Hacen buena dupla, trabajan en coordinación, pero hay personas, pues, ¿no? Hay personas que no lo dejan trabajar, que quieren imponerle, inclusive quieren imponerle ministro, viceministro. Entonces, pero aquí está gobernando nuestro hermano Lucho y David. Entonces, hermano, por ahí va la cosa de que nosotros seguimos avanzando y no vamos a permitir un intromeso de las personas. Hermano. Claro, y la firmeza que tiene también la promesa electoral que hizo tanto Lucho como David de que no le iban a imponer ministros y que tampoco iba a volver ningún ex ministro de los gobiernos pasados. Y eso creo que también es lo que está haciendo esa fricción con aquellos que quieren, por ansias de poder, volver, ¿no? Así es, hay un pacto firmado, del pacto de unidad, de todos los sectores de las organizaciones matrices, como es la UNICA, Interculturales, la CILOC, la COP, donde no puede, ya no tiene que volver ninguno de de su exministro de la anterior gestión. Aquí tienen que ser nuevos profesionales, nuevos líderes. Entonces, pero de un tiempo a otro quisieron imponer a ministros que ya estuvieron ahí. Entonces, esa es la lucha interna que tenemos en el MAS, esa es la lucha que quieren imponer a sus ministros antiguos. Entonces, eso lo ven como divisionismo, la derecha, eso lo ven como si nosotros estuviéramos peleados, pero eso es por intereses personales o intereses sectoriales. Y lo primero que dicen es Generación Choquehuanca lo genera. Nosotros, Generación Choquehuanca, en ningún momento hemos sufrido algún ministro, en ningún momento hemos sufrido alguna persona a buscar algún cargo alto. Lo único que nosotros hacemos es trabajar por la unidad del instrumento. Pero eso sí, no seguimos personas ni caudillos. Nosotros tenemos nuevos líderes dentro del instrumento. Exacto. Lo vemos aquellos que estamos siguiendo permanentemente lo que es la política boliviana, pero además también vemos el trabajo de hormiga, se puede decir, que están realizando desde Generación Choquehuanca, que está realizando David, que está realizando Cuellar, Angélica y cantidad de compañeros, ¿no? Yo decía la vez pasada que es una pena, cuando el golpe yo tuve contacto con muchísima cantidad de personas, principalmente mujeres, que llamaban en horarios de la noche, de la madrugada, y que algunas de ellas he perdido el contacto y que no sé todavía si no está dentro de las víctimas que hubieron. A todas ellas, a todos ellos, mi mayor respeto. Y bueno, este es un programa que da la oportunidad de decir lo que se piensa y lo que ocultan muchas veces los grandes medios, porque sabemos también que hay censuras grandes, principalmente en lo que es, y tenemos los audios documentados de la censura que se está haciendo en Radio Coca Choquehuan. Siempre me olvido del segundo nombre. Exacto, exactamente, contra gente que ha, inclusive, que aporta económicamente, como es Angélica Ponce, ¿no? O sea, por decir un nombre, siendo que supuestamente en una radio tendría que haber libertad de prensa, y allí parece que por orden de alguien están censurando esas opiniones. ¿Puede ser que sea así? Por eso mismo, pues, hermano, nosotros decimos, el instrumento del MAS no es pues solo el Chapay, no es Carlacho en Coca, no es solo darle cobertura a una o dos personas. Carlacho en Coca tiene que darle cobertura a todas, así como la líder, que es la compañera Angélica Ponce. Angélica Ponce es una líder aquí en la Chapay, aquí en Santa Cruz, a nivel nacional. Entonces él tiene que dar, pero no solo en Causacho Coca, una radio amiga del instrumento, pero no solo puede darle cobertura a una o dos personas, tiene que dar a varias mujeres. Entonces por ahí va la cosa, hermano, y ese es un poquito la molestia, no solo de uno, sino de varias, porque como ya han nacido nuevos dirigentes con pensamientos propios, ya no dirigidos como antes, nos dirigían, vayan, hagan esto, pinten esto, bueno, hacíamos como nosotros, como decimos aquí, caballo cochero, vamos, hacemos, pero ahora ya hemos despertado, tenemos nuevos pensamientos, entonces me parece que eso no les agrada y eso, esa medio de comunicación, por eso es que no los invitan a la líder que es la Angélica Ponce. La Angélica Ponce en su momento ha sido como que brinda a lo que estaba pasando al entorno del hermano Evo. Yo quiero que se entienda bien, hermano, aquí no se pelea contra el hermano Evo ni con el liderazgo, se pelea con el entorno del que no deja de ser nuevo líder. Pero también el hermano Evo tiene que entender que ya no están los tiempos hace 14 años atrás, 10 años atrás, donde se definía todo de cuatro paredes, aquí ahora se define en las bases, con todo el gente, porque ellos son los que tienen que tomar la nueva dirigencia. Entonces eso es así, hermano. Sí, se puede decir que mediante una desgracia como fue el golpe de Estado perpetrado desde la Embajada de Estados Unidos por el tema del litio principalmente, que siempre es lo que uno tiene que afirmar, que es por la riqueza que tiene Bolivia y que Estados Unidos se quiere apropiar, se puede decir que hubo un despertar del movimiento al socialismo, del instrumento político, donde vio la visión más clara, digamos, hacia el futuro, tratando de incentivar nuevos líderes y no quedarse solamente con algunos líderes que hicieron su trabajo, que lo hicieron bien, pero que el tiempo también tiene su desgaste, tiene su parsimonia de decir, bueno, tiene que haber nueva gente que siga dirigiendo. Puede ser que sea eso, que a través de una desgracia como fue el golpe de Estado, resurge y renace, como en cada primavera decimos nosotros acá, con más fuerza el instrumento político, tratando de incentivar a esas nuevas generaciones y a esas nuevas semillas, como bien decías tú, que hay que germinar y dejarlas avanzar. Nosotros, hermano, aquí en Bolivia, y con nuestro gobierno, el hermano Evo, pareciera que todo estaba bonito, que todo estaba fortalecido, que todo estaba bien, bien políticamente, social, económicamente, pareciera que todo lo tuviéramos controlado. Pero llegó el golpe y no había sido así. El instrumento, hermano, estaba totalmente dividido, totalmente débil. Porque si nosotros habíamos estado unidos, fortalecidos, no nos haya dado el golpe de Estado. Porque el golpe de Estado empezó aquí en Santa Cruz. El golpe de Estado empezó aquí en la Rotonda, con Pita. Pero si nosotros habíamos estado unidos aquí, habíamos sido fuertes y habíamos podido contrarrestar. Uno de sus ministros, del hermano Evo, cuando nosotros queríamos pelear y defender nuestro gobierno, ¿sabe qué nos dijo? No peleen, no salgan a las calles. El primero que haga escándalo lo voy a meter preso. ¿Cómo pues nos van a decir eso, que nosotros que somos el tremendo querer defender a nuestra vida, y nos diga el propio ministro nuestro, que nos diga, no salga porque si los veo, los meto preso? Entonces, hermano, ha sido para darnos cuenta de la debilidad interna que tenemos. A raíz de eso, de esa debilidad interna, de debilidad dirigencial, porque no solo son los caudillos, los de arriba, que nos mandaban. Ahora ya nosotros, los que hemos peleado en las calles a nivel nacional, con nuestras fuertes en Sacaba, en Sacata, en Montero, en todos lados, nos hemos dado cuenta, los nuevos dirigentes, de que no era así. Nosotros tenemos que tomar voz propia de decir las cosas, hermano, porque de verdad que ellos nos estaban direccionando, pero nos direccionaron al momento equivocado. Porque si hayamos estado fortalecidos, no haya habido el golpe de Estado. Entonces, a raíz de eso nació la nueva generación, la nueva dirigencia, que no lo aceptan, que no lo aceptan los caudillos, los dirigentes vitalicios, los dirigentes antiguos, no lo aceptan, porque nosotros mismos los que defendimos, la nueva generación, y es prohibido hablar en el entorno del hermano Evo, en el entorno del instrumento, hablar de nueva generación. Entonces, ¿dónde quedamos los que hemos peleado en toda Bolivia? ¿Dónde quedan nuestros pueblos? Entonces, aquí se debería darle el campo a nuevos líderes, hermanos. Exacto, se dice extraoficialmente y se dice en los corrillos, se dice como una suspicacia que hay, ¿no? Que cómo era posible que se diera el golpe de Estado, siendo de que tenían un ministro del Interior, tenían alguien que había sido justamente integrante del ejército y que no supieran de que se estaba gestando un golpe de Estado y por qué en los dos movimientos, en esos dos, eran los responsables de la Guardia Personal de Evo, habían desaparecido los guardias. Es toda una conjetura que se hace a nivel internacional donde se dice que hubo implicancia desde dentro del MAS en el golpe de Estado. ¿Puede ser así? Así es, hubo complicidad. Le acabo de decir el ministro de gobierno, Romero, no vayan a pelear las calles, no salgan, no defiendan. ¿Cómo pues nos va a decir un ministro así? No salgan, no defiendan a nuestro gobierno. Nosotros que somos patriotas del corazón, podemos defender a nuestro gobierno. Hubo muchas irregularidades, y muchos, inclusive ministros, dirigentes, que se vendieron al golpe de Estado. Inclusive aquí en Santa Cruz hubo concejales de nuestro propio instrumento, que aprobaron las ollas comunes. En Pando lo mismo, en La Paz lo mismo, los concejales aprobaron. ¿Cómo es posible que el ministro Romero, en ese momento, nos disfrace a Camacho, un neonazi racista, aquí en Santa Cruz, que por desgracia es gobernador ahora, lo disfrace de militar, de policía, y le dé un avión privado y lo lleve a La Paz? ¿Cuándo se ha visto eso? ¿cómo eso puede que nuestra propia gente lo lleve a la paz? Entonces, hay hubo complicidad, inclusive del entorno del hermano Evo. El hermano Evo, antes de salir de Bolivia hacia México, ya tenía la orden para cuidarlo, para matarlo, porque si él se quedaba una hora más aquí en Bolivia, lo iban a matar. Por suerte, inteligencia a su entorno descubrió y agarró y lo llevó a México, inclusive en el aire le dieron disparos, todo para romper el avión. Pero ahora ese entorno, y ya volvió el hermano Evo y el entorno quiere otra vez reestructurarse, pues es el que está dando problemas dentro del momento. Exactamente, pero también tenemos que dentro del instrumento político hubo personas nefastas que dijeron, si tocan a Camacho, yo me retiro mi candidatura, como fue Mario Cronenberg, ¿no? Así es, el Mario Cronenberg es uno de los divisionistas aquí en Santa Cruz, y muchos dirigentes no lo avalan porque es una persona peleada, como peleado significa que es una persona que no tiene un criterio formal, en serio. Fue cónsul creo que en Paraguay o Ecuador, dos días lo volvieron para hacer su bellacada, su locura, no. Nosotros pues estamos trabajando algo serio, un proyecto serio, lo estamos jugando. Entonces hay personas así como el señor Mario Cronenberg, que no tienen un criterio formal, el bono lo vemos nativo, está allá, pero sigue ahí al lado, en el entorno del hermano. A esas personas que nosotros discrepamos, exactamente. Carlos, te agradezco por el día de hoy. Vamos a seguir en contacto porque creo que hay que hacer una vez por semana este tipo de entrevistas justamente con Generación Choquehuanca, como lo hacemos también con Mujeres Interculturales de Bolivia o como lo hacemos con Rolando Cuellar, porque hay que llevar la voz de todo el pueblo para que se sepa realmente y que la colectividad boliviana en el exilio también esté sabiendo lo que está aconteciendo, porque muchas veces quienes devuelven este tipo de audios y lo que hacemos nosotros en las redes son los propios bolivianos que se lo envían a su gente, a sus parientes dentro de Bolivia, para que estén sabiendo la realidad. O sea, este es un ida y vuelta, un boomerang, digamos, que sirve para ambas partes. Te agradezco por el día de hoy y te pido que te quedes en interno unos minutitos. Gracias. Muy bien, esto ha sido Contacto Sur con el compañero, con el hermano, como dicen ellos, Carlos Nina de Generación Choquehuanca de Bolivia. Está llegando la red internacional Contacto Sur, las noticias de los pueblos. Comunícate con nosotros a través del correo redcontactosur@gmail.com.